Viste que uno generalmente o por ahí quiere sacarla a comer a la mujer, o la mujer al revés lo quiere invitar tipo, a un restaurante lindo, viste, estos que son un poco más caros, salen un poco más guita, pero el restaurante lindo, viste, el un poquito más caro, tiene el piso limpio, los baños son limpios, te atienden bien, y generalmente vos entras a esos restaurantes lindos y hay un pianista, viste, hay un pianista como el que tengo yo, que es el mejor de todos. Quiero que le den un fuerte aplauso al maestro Germán Nájera. Fuerte aplauso para el señor. Escucha. Miren lo que tenemos en Córdoba, señores. Y también, generalmente, hay un saxofonista, como el que tengo yo, el mejor de todos, el señor Raúl Martínez, de Villa Dolores. ¡Fuerte el aplauso! Generalmente, también, aparte de los músicos, hay un cantante, ¿viste? El negro es de Villa Libertador, pero canta como Frank Sinatra en el restaurante, ¿viste? I went so low in the morning, what's the word? Yesterday I went down the pencil in the morning, what it's in the real life, got so well high tonight. In the morning, the sunshine, oh, oh, Caristo Esteve, Eastern Manchester, what's the name? Oh, hola, hello, hello, thank you for coming tonight. Traduce al pido, hola. Buenas noches, bienvenidos. Hello, hello, hola, hola, al pido, son todos de acá la gente, hola. My name is Jorge Quiñones, estoy muy contento de estar aquí. I love you in the morning, watch and wear the lamp in the middle of the room yesterday. Oh, hola, claro, viste. Y también está la cantante femenina, ¿viste? I'm present in the night, a Kitty John. I love you in the morning. No sé por qué siempre la cantante femenina tiene que tener voz de puta. No entiendo, ¿viste? I love in the night, open the door. Y generalmente se va para el pianista, ¿viste? Oh, the night in the morning. Yesterday, oh, by so light. Oh, qué tetón que está. Oh, right. In the middle of the night, in the morning, send a man. Oh, I stand up. Esta noche culiamos. Oh, I lie in the morning, inside. I live, I still live. Oh, impresionante todo. Y generalmente en esos restaurantes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Viste, te atienden bien en esos restaurantes, pero siempre en todos lados está el mozo buena onda y el mala onda, ¿viste? El buena onda, vos le decís, mozo, mire, yo pedí una light, una coca light, este es común, ya está abierta, no hay problema, señor, se le cambiamos, no hay drama. El mala onda, ¿viste? Mozo, yo pedí una coca light, este es común, está abierta, bueno, engordado, y no me eché el huevo, no tengo nada. I was in a mala light. Mozo, hay tres moscas muertas en mi sopa, ¿la quiere más espesa, maestro? Mozo, hay una mosca en mi sopa. La otra se la debe haber comido usted porque había dos, ¿eh? Mozo, hay una mosca muerta en mi sopa. El agua caliente que las mata, mato, la hace bota. Mozo, mozo, mozo, venga para acá. Dígale al cocinero que se pierde este lomito por el culo. Va a tener que esperar porque le queda una paella para 24, madre. Ahora, señor, ¿quiere comer? ¿Cuáles son las opciones? ¿Sí o no? Y bueno, así son los mozos. Ahí cayó el mozo con el dedo gordo en el puré del tipo, ¿viste? Hermano, me está poniendo el dedo gordo en el puré. ¿Sabes lo que pasa, maestro? Me picó una avispa. Y el médico me dijo que lo pusiera en algo calentito. ¿Por qué no te lo pones en el culo? Eso es lo que hago entre plato y plato, maestro. Mozo, ¿cómo preparan el pollo? Simplemente le decimos que va a morir, maestro. I Este es para usted, mozo. ¿Me podría traer un bife con dos huevos? Se lo voy a traer con las manos porque soy un inútil con los huevos. Y ahí uno de los comensales se había percatado que todos los mozos en los bolsillos de su saco tenían tenedores, ¿viste? Tenedores nada más. Le pareció raro. Y también que de la bragueta le salió un hilito del mismo color del pantalón. Le pareció raro y se lo llama. Dice, mozo, venga. Sí, señor, ¿qué decía? Mire, tengo una duda porque veo que todos los mozos tienen en el bolsillo de su saco únicamente tenedores. Podrían tener otro cubierto. Le explico, señor. Está demostrado por la Asociación Mundial de Mozos que el cubierto que más se le cae a la gente es el tenedor. Y nosotros, para una buena atención, se cae el tenedor, ¡tac! Sacamos uno y no más se lo damos. Pero mire usted qué bueno. Y escúcheme, y el hilito que se le sale de la bragueta, ¡ja! Este hilito está atado al miembro, porque nosotros somos seres humanos, además de ser mozos, y por ahí nos dan ganas de mear, de hacer pis. Y esto está atado al miembro, entonces nosotros vamos al baño, abrimos la gaveta, sacamos el miembro, no tenemos que lavar las manos. Dice, pero con eso se lo sacan, ¿con qué se lo ponen? Yo uso el tenedor, no sé lo que usarán los otros. I like in the morning, watching the light.